Nos disponemos, amigos y amigas, a recibir en nuestros estudios a los compañeros y amiguitos, amiguitos digo, del planeta Duna, de laduna.net, su dirección en internet, de la asociación La Duna de Cómic de Almería. Ellos son David Caparrós con su nueva imagen, New Look. Hola David, ¿qué tal? Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Bien, se me nota la voz, que me ha afeitado la barba. Totalmente, o sea, te encuentro muchísimo más joven que la semana pasada. Sí, soy un poco más viejo, pero no, para cómo pues, fíjate, curioso, ahora comentaremos, por cierto, ya que has sacado todo el tema. Y por supuesto, Juanma Beltrán. Hola, Juanma. Hola, buenos días. A ti te veo igual, Eso es porque estoy igual. Estás, o sea, igual. Pero eso es bueno, ya su edad es bueno. Que se que dices que es envejece bueno. Cuando se quita la barba, un caso curioso. No, yo lo veo más joven. Lo veo más joven. Eso no es más habitual. No sé, se ha quitado a lo menos un cuarto de hora, O 20 minutos. Por lo menos más joven. Es lo que tardan a quitarme. Sí. Y un año mayor, porque este fin de semana ha coincidido, pues que ha cumplido años aquí David Caparrós. Efectivamente. Por eso quizá te habrás afeitado la barba, supongo, ¿no? Es una, no sé, una suposición mía. No, es luz de verano. Luz de verano. Ahora ha sido una promesa por alguna cosa del fútbol, seguro, como le gusta tanto. Bueno, otros nos depilamos las piernas y los brazos y otro se afeita la barba. O sea, esas son las cosas que tiene el tema, ¿no? Del verano. Bueno, pues amigos, vamos a por los temarios y los asuntos en la duna esta semanita. De acuerdo, pues hace tiempo que no hacíamos incursiones en nuestra temática común, que era hacer referencia a concursos. ¿Sí? Y navegando por la red hemos encontrado uno que nos ha parecido interesante y que además caduca hasta dentro de poco. Aquí tenemos poco menos de un mes. Se llama el octavo concurso de cómic de No Barris. No Barris. Sí, el No Barris creo que es de Barcelona. Barcelona. Sí, es un barrio, una barriada o algo por el estilo. Pues esta gente lleva ya hace unos cuantos añitos, pues ese es el octavo. Sí. Por lo menos llevan siete. Siete y este ocho. Haciendo la convocatoria de este concurso, que podréis encontrar la referencia en nuestra web, como bien ha comentado Antonio, en laduna.net, hacemos una referencia. Y bueno, pues tenéis de plazo hasta el 13 de julio de 2007 para enviar los trabajos. ¿Cuántas categorías hay, Juanma, en este...? Vamos a empezar a contar categorías y premios, que es lo que nos gusta a nosotros, ¿no? Vale, sí. ¿Tampoco te pongas así? No, es que es verdad. Es lo que... ¿Que te he pisado el guión, acaso, o qué? Me ha roto totalmente. Ah, vale. No, es cierto. Pues nada, quizá comentar, aparte de lo mismo que digo en la página, que incluimos un enlace a la página del Ayuntamiento de Nuevo Barris para que... La gente, bueno, ayuntamiento, no creo. ¿Qué es un enlace? Ayuntamiento. ¿Cómo definirías tu enlace? Un enlace es un link, pero que en español. Link. Vale. David, ¿qué es un link? Un enlace. Tú que lo sabes todo. Un enlace. Sí. Correcto, sí, señor. De acuerdo. Pues, bueno, aparte de toda la información que pueden encontrar a través de la página de No Barris, pues comentaba un poquito, porque también está en catalán, y bueno, yo he traducido libremente, que la temática es libre. Dilo si quieres en catalán. No, y traducimos. No llego a tanto, vale. Pero yo la traducción sí. El número de páginas pues debe oscilar entre un mínimo de 2 y un máximo de 5, de 5 o de 4. ¿Perdón? Entre 2 y 4. Puede ser en blanco y negro o en color, en una 3, en una 4 o proporcional. Esto es muy habitual, o sea, las bases son siempre muy parecidas, ¿no? Enviar fotocopias, normalmente nunca piden originales hasta que no haya ganado. ¿Sí? Y que vayan firmadas con un seudónimo, en este caso para darle un poquito más de legitimidad y que no haya sospechas de ningún tipo, ¿no? De ningún tipo de, así, de maletines ni cosas ya, así. Ya. Hay tres categorías. Una, dos y tres, ¿no? Pues pasa que no. Anda, que no hay tres categorías. Son dos. La ilusión que me hacía a mí y son dos al final. Sí, sí. ¿Y por qué tengo yo puesto tres? Pues no sé, chico. Que tengo ya dislexia numérica. Es una edad muy mala la tuya, ¿eh? Recordemos. Bueno, pues las categorías son de 9 a 15 años y de más de 16 años. Para la primera categoría se establecen los siguientes premios. Para el primer el ganador tendrá 200 euros, el segundo 150 y el tercer clasificado 100 euros. Bueno, pues yo ya puedo participar a la segunda. Y en la segunda categoría, que son de más de 16 años, más de 16, gracias, 16, que David ha cumplido ya 16. Ya puede votar, sí. David, claro, pues y conducir sí. También. Pues tengamos en cuenta que si David participa sí. Y manda su cómic, muy feliz, el muchachito con ilusión. Ya cuando quedemos vamos en el coche de él, porque es el único del grupo que puede conducir. Claro. Claro. Y que no compre las bebidas cuando entre. No, no, bebidas no, porque nosotros somos menores. Él sí, pero con moderación. Pues él lo lleva, pero no bebe, claro. Y no puede beber tampoco. Exacto, vale. Ese es otro tema. Céntrate, Juanma, por favor. Este programa va a durar una hora. Céntrate. Bueno, pues el ganador tendría 230 euros, el segundo 200 y el tercero 100. Son premios que están bien, por lo menos tiene varias ¿no? premios, no tiene solo uno, uh-huh. que siempre es un poquito más difícil de conseguir. Para todo el que quiera, pues ya os comentaba, miren la página o incluso pueden pedirse las bases in situ en el centro cívico Portasoller, que es donde Portasoller se dice, sí. ¿no? O pidiéndolas por correo electrónico en cportasoller@gmail.com. Pues nada, haciendo referencia un poquito a esta noticia, a este concurso de este barrio, nos comentaba Javi es nuestro reportero más dicharachero, ya lo hemos comentado muchas veces, uh-huh. Colabora con nosotros, es nuestra fuente de información, que precisamente el autor Azagra está muy vinculado a esta barriada, y pues vamos a hacer una pequeña como repaso de biografía de este autor, y así pues, como diríamos, nuestra sección de Conozca al autor. Un aplauso por favor para esta sección novedosa, Conozca al autor en Planeta Duna hoy. Azagra. Espérate, es que no ha quedado. Vamos a mejorarlo el tema, la presentación. Yo pongo voz de inicio de sección, ¿vale? Nueva sección. Y después del redoble empieza la biografía. ¿Os parece bien? ¿Qué sí. miras así, David? No, sí, sí. Vale, vale. Muy bien. Vale. Hoy en Planeta Duna, amigos, conozca a. Azagra. Muy bien hecho. Pues Carlos Azagra nació en Morón de la Frontera, mira tú por dónde, el hombre sevillano, uh-huh. en 1957. Ya tiene unos cuantos añitos. Sí. Se cría, sin embargo, en Zaragoza, donde los primeros trabajos gráficos que hace son panfletos políticos para las juventudes comunistas y colaboraciones en diversas fanzines de agitación y de corte radical como Cierzo y Esfuerzo Común, entre otras. Estudia Bellas Artes en Barcelona en 1975 y sigue colaborando en diversas revistas y fanzines de marcado carácter literario y antisistema, llegando a crear junto a compañeros artistas el famoso colectivo Z. Es en esta época en la que es acusado de escarnio a la religión católica y condenado a 7 años de inhabilitación sin poder votar ni ocupar un puesto de la administración pública, entre otros derechos. Madre mía de vida. Este hombre, pues ya ves, la línea en la que gira su obra, ¿no? Un poquito polémico, ¿no? Sí, un hombre implicado con sus ideales, con un... pues nada, sin dejar de participar durante toda su vida como ilustrador en este tipo de publicaciones, son muy conocidas sus colaboraciones con las asociaciones de vecinos, sobre todo la de No Barris, que es la que mencionábamos anteriormente, surgida a través de su incursión en el colectivo catalán Butifarra. Muy catalán. Bonito, sí. Bonito nombre. Sí, señor, Butifarra. Aunque el éxito comercial que le llegó fue cuando empezó a colaborar con la revista Jueves, donde empieza a publicar la historia en la que serían de sus personajes más conocidos. Que posiblemente, pues quizás nuestro oyente haya oído hablar, sobre todo si conoce la revista El Jueves, que son Pedro Pico y Pico Vena. Sí, señor. Personajes urbanos y combativos que, al amparo de la idea anarquista y libertaria de su creador, mismamente, critican el capitalismo y la falta de libertad y oportunidades en la sociedad en la que viven. Uh-huh. Otros personajes que también aparecieron publicados en El Jueves fueron Macaria y también Ovidio, vicioso del vidrio, donde el color de la historieta lo realiza Revuelta, su mujer, que en la actualidad con la que tiene además tres hijas. A partir de ahí comienza a publicar en Puta Mili, que era una revista que me parece que ya no se publica, ¿no? No, muy curiosa, no, que claro, dejar de existir la Mili, pues ya. Estaba incluida una serie de historietas en el dentro del jueves. Y luego me parece que había una revista que era la Puta Mili, que historias de la Puta Mili. Exactamente. Y supongo que dejó en un momento en el que dejó de tener público, porque la gente que ya no se siente identificada, claro, porque no la vivió, claro, pues no le hacía tanta gracia. Claro. Esta de la revista de ediciones del jueves también, y en revistas de tirada nacional como Ajo Blanco o Makoki. Ajá. Entre otras muchas. Makoki sí, quizá también nos suene. Hasta la fecha se han publicado 8 álbumes de Pedro Pico y Pico Vena. Un especial a la barra, se llama así en el especial, sí. Sí, entre admiración, a la barra, de la colección Mini Pendones del Humor, también de la editorial El Jueves, y ha colaborado ilustrando libros de diversos escritores. Es más importante hasta la fecha a la revolución en gerundio, de Emili Pardiña, de Vittorio Alponen. Uh-huh. Bueno, por último, y pues, como curiosidad o aporte a su biografía, decir que fue el fundador histórico del PGB, Partido de la Gente del Bar. De la Gente del Bar. Y anteriormente a ello, alumno de José Antonio Labordeta, con el que además le une una profunda amistad hasta el día de hoy. Uh-huh. Al hilo de este tema espinoso, que fue un episodio en la vida de Azagra, de este autor que estamos recordando en la nueva sección Amiguitos en Planeta Duna, conozca Azagra. Él ha dicho que lo de, en una entrevista publicada en internet, que lo del escarnio de la religión o a la religión fue en Zaragoza con el colectivo Z, por poner a la Virgen del Pilar sin ropa, y luego en ese mismo año de libertad condicional tuvo otro juicio, esta vez delito contra la religión católica, por una portada de Butifarra en Barcelona. Y como estaba en libertad condicional, añade Carlos Azagra, en mi lugar fue Miguel Gallardo, diciendo que mis páginas las había hecho él, pues si se me juntaban dos juicios iba directamente a la cárcel. A partir de ahí, cosas flojas ya, algún delito de faltas, dice, por llamar literalmente, y con perdón, es una frase literal, por llamar mariconazo a un cabo de la Guardia Civil de un pueblo de Burgos. ¿Se puede, decir mariconazo en la radio? No se puede decir, no se debe decir, pero esto como es una frase textual de este autor, lo hemos dicho. Bueno, pues ya he hablado, conocí un poquito más a este autor, bastante agresor, nada más tenemos que ver quizás la foto que no ha proporcionado, aparte de toda esta documentación que es fuente de Javi Sánchez. Sí, aquí te saludamos, que sabemos que un aplauso para Javi Sánchez, el reportero de Planeta Duna, reportero más dicharachero. Pues aquí nos mandó una fotito muy graciosa en la que vemos al señor Azagra con un vasito en la mano que suponemos que será de agua y una camiseta que pone Picha Brava. ¿Se puede decir Picha Brava en la radio? No se debe, pero en este caso, como es una frase de una camiseta, pues lo permitimos. ¿Vale? ¿Cómo era? Da igual, déjalo. O algo de Brava, es por lo del hombre del bar. Una de Brava. Sí. Estamos del lenguaje esta mañana, ¿eh? Es un poquito. David, arréglalo, por favor. Pues nada, como nos gustan a nosotros mucho las secciones, aquí, cada dos por tres estamos abriendo una sección. Algún día cerraremos alguna. No, pues comentaba la semana pasada que me pegué el pedazo de rollo hablando de Alan Moore. Ver, estuvo muy bien. Y se me quedaron cosas en el tintero, y una de las cosas era hablar un poco de las películas basadas en cómics de Alan Moore. Y como teníamos una sección abierta y que abrimos hace una semana, podemos aprovecharla, que era de lo mejor y lo peor de las adaptaciones al cine de los cómics. Muy bien, pues vamos a por ella, esta sección abierta hace un par de semanitas en Planeta Duna, amigos. Adelante, David. Qué bonito, ¿eh? Te encanta. Me encanta el redoble. El redoble. Sí. Bueno, pues comentábamos un poquito cuando hablábamos la semana pasada de las obras de Alan Moore. Ya comenté que había algunas de ellas que la habían adaptado, la habían llevado al cine, en general con bastante poca fortuna. Hablamos de From Hell, creo que lo comentamos así como cómic destacado, ¿no? Quizás junto con Watchmen y con V de Vendetta, que ya te dije que era una biografía, ¿no? sobre Jack el Destripador. Sí, señor. Que era muy bien documentada y que se basaba en una hipótesis que adjudicaba la autoría de los crímenes a un personaje de la época, que era un médico de la familia real, William Gould. Pues hicieron una película con Johnny Depp de protagonista, se llamaba igual, From Hell. Pero que sin embargo es una película que no es que fuese especialmente, bueno, no era mala, era una película entretenida, simplemente no era brillante. Pero lo curioso era que cogiendo el título de este cómic, hace una historia que no tiene, bueno, que sí tiene que ver, porque son es sobre Jack Destripador y es sobre los hechos de Jack Destripador. Pero le da la vuelta a todo, se inventa personajes. Y la autoría de los crímenes, en vez de ser el principio de la película, el principio, como es el principio del cómic, que se basa desde el principio en que este hombre es ya destripador, en la película se convierte en el misterio. Ajá. En el misterio de la película. Ajá. Con lo cual, queda un poco raro, porque normalmente cuando hace una... Podría haber hecho una película sobre ya destripador llamándola de cualquier manera, porque la documentación está ahí. O sea, todas las cosas que salen en la película es historia, está ahí. Pero si la llamas como el cómic, se supone que... Pues primero para que se parezca un poco al cómic, y después imagino que para llamar a la gente a la que le gusta el cómic. Pero ya de entrada, la gente que le gusta el cómic, si se lo ha leído, sabe quién es Jack Destripador. Exacto. ¿Para qué hace una película de misterio sobre quién es Jack Destripador? Pues a lo mejor no quería atraer la atención de la gente que sale del cómic. Pues y entonces, no sé, por, no todo sé. ¿Por qué paga una licencia? Una paradoja. La película sí, esa porque fue... Hay más gente, porque en el mundo hay más gente. A lo mejor hay más gente que no se ha leído el cómic y le interesará esta película. Digo, ya, pero la puedes llamar de cualquier manera, ¿no? Sí. No tienes por qué pagar el derecho a la multa. Pero además, que tu idea es que no se sepa. Entonces, pues si lo pones así, ya es que se sabe. ¿De qué sí, va? Sí, claro. Que sí, sé, lo que sé. La película, lo peor que tiene, aparte de eso, que bueno, que no, en fin, no tiene tampoco mayor importancia, es que se inventa un personaje un poco raro. El personaje de Johnny Depp es totalmente inventado. Es una especie de mezcla de dos personajes reales y que se aparecen reflejados en el cómic. Uh-huh. El comisario de policía que llevaba la investigación y un adivino, una especie de adivino que en un momento dado de la historia pues acudió a la policía diciendo que él sabía quién era ya destripado. Ya, entonces la película hace una especie de mezcla, entonces hace un comisario de policía que adivino. Sí. Entonces pues, queda un poquillo raro. Pues siguiendo hablando de los cómics, nos encontramos con la Liga de los Caballeros Extraordinarios. La Liga de los Caballeros Extraordinarios. Exacto, ahora. Que aquí sí que nos encontramos con el caso de que es una pésima adaptación y una pésima película. Cierto. Yo también estoy de acuerdo. Lo tiene todo. No la he visto, fíjate. La película es presuntamente de acción, pero que es aburridísima. Bastante caótica y que no tiene ni pie ni cabeza. Y que además los personajes que aparecen, algunos de ellos ni siquiera aparecen en el cómic, y los que sí aparecen en el cómic están... No se parecen, ¿no? Fatalmente tratados, o sea, que no tienen nada que ver como... lo refleja la Moore en el cómic. No sé, no es para comentar mucho más esta película porque es malísima. Es un ladrillo, ¿no? Realmente. Comentaba también que hay una película ¿qué? Que si bien no está basada directamente en un cómic de Alan Moore, se basa en un personaje que creó Alan Moore cuando estuvo haciendo la serie de La Cosa del Pantano. Alan Moore incorporó, entre otras cosas, a un personaje secundario en la trama que se llamaba Constantine. Era una especie de investigador de lo sobrenatural. Posteriormente, Constantine se hizo bastante popular y tuvo una serie propia llamada Hellblazer. Y no hace mucho se llevó al cine, no con el título de Hellblazer, sino con el título de Constantine. Supongo que pensaban que a lo mejor lo conocía más la gente por el nombre que por el nombre del cómic, no lo sé. Y lo protagonizó Keanu Reeves. Ahí está. Keanu Reeves, que es un actor que a ti te gusta un montón como interpreta, ¿no? Como... Es muy expresivo. Muy expresivo. Tiene una cara de palo impresionante. Le vi una cara de felicidad cuando se enteró de que el Dr. Manhattan quizá era interpretado precisamente por otro actor. No te me adelantes. Se lo comenté a David. Ay, perdón. Es verdad que lo va a contar. Perdón, David. Y dio tres brincos. Yo. Se le salieron. Fue impresionante. Bueno, no es que me caiga especialmente mal. Está todo, pero la verdad es que es un poquito carapalo. Bueno, en tu opinión, claro. Es que es carapalo. En tu opinión. Pero bueno, la verdad es que la película de Constantine. Yo no he leído los cómics de Hellblazer, pero los que sí lo han leído comentan que también se parece como un huevo a la castaña. La película, los cómics y el personaje en concreto de Constantine. Le da un aire. Nada, ¿no? No, para empezar que es rubio y la película sale moreno, pero bueno, son cosas menores. Okay. Bueno, la verdad es que donde este palmarés no es extraño que el señor Moore, que además es muy suyo, como ya vimos la semana pasada, anda muy contento con las adaptaciones de sus cómics al cine. Y con V de Vendetta, curiosamente, que es la última adaptación que ha habido, yo curiosamente, porque V de Vendetta quizás sea la adaptación más digna, no es difícil con esos antecedentes, pero es la adaptación más digna de un cómic de Alan Moore, y una película que a mí personalmente sí me gustó. Sí, a mí también. Me gustó bastante. Creo que se toma sus licencias con respecto a la obra, pero creo que eso es bueno. Pero el espíritu del cómic está ahí. Lo mantiene. Pienso, los personajes principales están ahí, están bien tratados, y lo que es el espíritu, el mensaje, un poco el recado del cómic, está en la película. Cambia muchas cosas, pero bueno, el Alan Moore este, como aparte de eso de que es muy suyo y está bastante escaldado ya de antes, se ve que cuando leyó el guión de V de Vendetta directamente dijo que era una mierda. Y que pasaba totalmente, que no quería ver ni un duro de eso y que lo quitaran directamente de los títulos de crédito. Y en los títulos de crédito de la película realmente no aparece. No aparece Alan Moore. Aparece el dibujante, uh-huh. David Lloyd. Y que supongo que después de enterarse que si aparece el dibujante, Alan Moore habrá despedido al dibujante. No creo que le importara. Yo creo que directamente pasa. Vale. Pasa directamente de las adaptaciones de su obra. Y ya llegamos a la... Bueno, como estuvimos hablando de Watchmen, estuvimos centrados en Watchmen, sin duda la obra más importante, más emblemática de Moore. Ha habido en algunos momentos proyectos de llevar Watchmen al cine que han fracasado antes de empezar, no han llegado a un buen puerto, pero siempre ha habido rumores de que se iba a retomar el proyecto y tal. Ahora parece que los rumores están más fuertes. Sí. Hay un director que parece ser que se va a hacer cargo de la película. Uh-huh. El director es Zack Snyder, que es el director del remake del Amanecer de los Muertos, que algunas veces hemos comentado la película esta, y de hecho hemos puesto un par de canciones. La semana pasada pusimos una, y de 300, la más reciente, 300. Solo ha hecho estas dos películas este hombre, pero bueno, se ha hecho bastante famosillo, que a mí me gusta sus películas. Me gustó mucho El Amanecer de los Muertos como remake, y me gusta 300 como adaptación del cómic, con lo cual, que como han tenido además bastante éxito de taquilla, pues parece ser que este hombre está con el ángel de cara, y que sí le van a dejar hacer Watchmen. Zack Snyder, en la última entrega de los premios MTV, la gente ya empezó a los periodistas a preguntarle mucho sobre los rumores que había sobre Watchmen, y confirmó algunas cosas. Confirmó que el guión lo tenía ya casi terminado y que empezarían a rodarlo en septiembre. O sea que parece que esta vez sí, es inminente. También le preguntaron por el reparto, porque es una de las cosas que estábamos comentando que ha dado mucho que hablar. ¿Mm? Porque hubo una especie de filtración, un rumor, que hablaba de que estaba en negociaciones con Keanu Reeves, con Jude Law y sí, con señor. Patrick Wilson. Sí, señor. Con Keanu Reeves para hacer de Doctor Manhattan, como bien ha dicho Juan Manuel. Yo es que creo que es clavado, es que es el personaje que... Es clavado. Vamos, yo lo comentaba la gente el otro día, que Keanu Reeves en calzoncillo y pintado de azul parece un pitufo, no parece un pitufo. Parece que no lo hubiese visto, ¿no? Hecho una especie de truco con el Photoshop. Sí. Bueno, sale en Matrix, sale casi en pelota, ¿no? Solo hay que ponerlo azul. Pues ponerlo azul y ya está. Bueno, los rumores hablaban de Jude Law como Ozymandias. Este sí. Bastante. Además, Jude Law es muy buen actor. Aunque no pegara, un tío que cualquier película donde lo metas la va a hacer un buen favor. Uh-huh. Y va de Patrick Wilson. Este no lo tengo yo muy centrado quién es. Pero se habla de Patrick Wilson para hacer de Rorschach, no, de Búho Nocturno. Sí. También se le preguntó por el rumor este, y el hombre aparte se rió, dijo que no sabía dónde salían los rumores, pero que en esta ocasión los rumores iban bien encaminados. Y bien encaminados en el sentido de que se había hablado con estos actores. Mm. Pero hace poco, y ya podemos respirar, Keanu Reeves se ve que ha dicho que no. Ha dicho que pasa, ¿no? O sea que muy bien, no ha hecho un favor a todos. Después de recibir varios anónimos, no sé muy bien de dónde, Keanu Reeves ha declinado estar ahí. Y ojo, porque Tom Cruise, ¿qué te parece? Tom Cruise se comentó, pero eso ya no se ha vuelto a hablar de este rumor. Hubo un rumor al principio, yo no he vuelto a oírlo. Es que estoy mirando en una página actualizada recientemente. Pues Tom Cruise tiene como poderes, ¿no? Porque eso de poner esa gafa de sol y ver de noche... Eso te iba a decir. Porque es que me parece idóneo por una sencilla razón. 68.500 espectadores el otro día, el pasado fin de semana, en el Bernabéu, presenciando el final de Liga. Bueno, pues había dos espectadores con gafas de sol por la noche... Partido fue por la noche y eran la señora de David Beckham, Victoria, y Tom Cruise. Los dos con su gafas del sol. O sea, dando la noche, era para pasar desapercibido. Ellos no se supiesen quién era. Claro, no se sabía quién eran ellos, ¿sabes? Están atropellando su precioso. Pero en fin, que suena como posible también, Tom Cruise. Pues no sé dónde encajaría realmente Tom Cruise. No sé. ¿Como Rosa? Sí, es bajito, ¿no? Se supone que era un tapón. Bueno. Sí, bueno, además lo he comentado mucho en el cómic, así como... Sí, sí. Pues se comentó eso que sí, también dijo que sí. También dijo que seguía en su empeño de meter en el casting como fuera a Gerard Butler. Sí. Gerard Butler es protagonista de 300, que hace de Leónidas. Uh-huh. Y se ve que es que han terminado de muy buen rollo con el director. El director yo creo que piensa que uno de los éxitos de la película es este actor. Y está, aunque tiene una agenda muy apretada, pero Zack Snyder, el director este, está absolutamente empeñado en que Gerard Butler haga un hueco y que salga, de cualquier manera, en Watchmen. Lo que pasa es que para mí al menos ya no sería creíble. ¿Por qué? Pues yo soy de la opinión, y perdona que haga este inciso porque es tu sección, David, pero sí, soy de la opinión de que los... ¿Pero tu radio? Si aparece... No, no, es nuestra, nuestra. Si aparece un actor determinado en, como protagonista de un personaje histórico, en una en una película de historia, yo no lo pondría en otra película de historia relacionada con el mundo del cómic, en este caso, para un personaje, digamos, pues que no es real, que es de ficción. No sé, a mí al menos no me resulta creíble, ¿no? Hombre, lo que pasa es que como en la historia, en 300 están, bueno, está caracterizado y está con la barba, sí, y tal. Yo de hecho en el principio, bueno, hombre, yo no lo reconocía, ¿no? Al muchacho este, pues, con el pelo un poco más largo, yo siempre había visto con el pelo corto y sin barba, y yo pensé que era el inspector Miranda de los hombres de Paco. Yo creo que sin embargo que Gerard Valdés, por ejemplo, podría hacer un buen Doctor Manhattan en Watchmen, pero sí, bueno, es un personaje principal, y si no va a poder estar a lo mejor en todo rodaje, a lo mejor yo creo que lo meten haciendo algún personaje un poco secundario quizás o algo. Hay más rumores, sobre el reparto. Se dice, por ejemplo, que Jackie L. Haley, que estuvo nominado al Oscar este año, me parece, podía ser un nombre que sonara para hacer de Rorschach. Este se pega más, por lo menos es más feo. No, es que Rorschach, pues, que no es guapo. Tiene su aquel. Va con la máscara todo el rato, pero bueno. Claro. Y bueno, más y más rumores, por ejemplo, curiosos, porque de gente que le ha oído hablar del proyecto y está absolutamente ilusionada y que quieren, actores que dicen que quieren participar, como por ejemplo John Cusack. Curioso, John Cusack ha declarado últimamente que le gustaría estar mucho en el casting de Watchmen. O sea, lo cual, estos pesados que le mandan mensajes al director, ¿no? Sí. Lo cual es llamativo, porque hay gente que sabrá que hace unos años salió, bueno, por internet, rolaba por ahí un fotomontaje que había hecho alguien sobre un posible póster de la adaptación de Watchmen, y había metido, bueno, a sus actores favoritos en los papeles en los que pensaba que podían pegar mejor. Y John Cusack estaba en el casting este falso que hubo de Watchmen, estaba como búho nocturno, y yo creo que sería una muy buena elección. ¿Y Jean-Claude Van Damme? Y Jean-Claude Van Damme, pues sí, también. Sí. Bueno, digo yo. Hubo una noche que en tres cadenas privadas de nuestro país había una película, distintas películas, y las tres era el protagonista de Jean-Claude Van Damme. Sí, no es raro. Yo creo que yo flipaba. Y bueno, por terminar así las cosas curiosas, otro que dice que quiere participar en Watchmen es Simon Pegg, que dice que quiere hacer de Rorschach. Simon Pegg es el Shaun en la película Shaun of the Dead, una parodia inglesa que hubo del Amanecer de los Muertos. Creo que aquí en España se llamó Zombies Party o algún título así muy raro, porque bueno, era Shaun of the Dead. Y entonces el protagonista, el muchacho este que hacía de Shaun, dice que quiere ser Rorschach. La verdad, hombre, es pelirrojo. Pero por lo demás, bueno, yo no sé. Pero pelirrojo se puede hacer cualquiera, ¿no? Sí. Pero no metemos, yo lo que metemos es que es un pedazo de friki. Viendo con las películas que hace, ¿no? A mí que me encanta, ¿no? Sí. Y vamos, pero dice que quiere ser Rorschach. Digo, bueno, pues mira. Pues ya está. Bueno, la cosa es que Zack Snyder, que tiene pensado ya tirar de la manta y desvelar el casting definitivo de Watchmen, y además presentar seguramente un póster, sí, en la próxima Comic Con, la convención de cómics de San Diego. Imagino que es el evento de cómics más grande del mundo. ¿En qué época se hace? Eso es ahora el 26 al 29 de julio, fin de semana 26 al 29 de julio, eso es en San Diego. Y bueno, ahí dice que va ya a confirmar nos va a pillar en el final de temporada, ¿eh? Bueno, más pillas que no sé si vamos a poder comentarlo. Yo aquí pienso que sí. Sí. Pues a ver. La última semana de temporada, o sea que... Uh-huh. Igual si nos da tiempo, ¿eh? Si no, nos meteremos en algún otro programa que haya. Y lo diremos. ¡Traidores! Bueno, ¿algo más, David? Pues nada más, creo que ya ha dado bastante la brasa, ¿eh? Perfecto, pues es esta sección con la que concluye prácticamente el Planeta Duna de este miércoles, recordando como siempre que hay más actualidad de la Duna en laduna.net, en internet, y con una dirección de correo para cualquier sugerencia, preguntita a los amigos de la Duna, que como siempre Juanma Beltrán, con esa voz le caracteriza. Nos la semana pasada no pude oír lo que dijisteis de mí, no, desde Milo Desierta. Todo bueno, sí. Todo bueno, cosas buenas dijimos. Sí, muy bonita. Sí. Pues la dirección de correo electrónico es info.laduna.net. @gmail.com. Qué bonito, qué voz más señorial, ¿eh? Se me está poniendo grave, sí, del aire acondicionado. Sí, ¿no? Sí, sí, favorece. Me vuelvo más macho con el aire acondicionado. Favorece. Quiero resfriarme. Perfecto, pues David Caparrós hace los honores de gran final, amigos, en esta sección. Para... Mira qué gracioso, Pamba. Ha estado dibujándome, gracioso. Graciosillo. Bueno, pues vamos David a por la musiquita final de Planeta Luna hoy. Es una canción que es un poco un homenaje a unos grandes cómicos, grandes directores y actores de cine, que son los Monty Python, con esta quizás su canción más conocida, Always Look on the Right Side of Life, que aparece al final, la escena final de La vida de Brian. Que parece, me parece genial, sin duda. Estupendo. Estamos todos de acuerdo. Un canto, un canto al optimismo, a la vida. Sí, señor. Bueno, cantada por un coro de crucificados. Sí, señor. Precioso. Impresionante. Pues hasta la semana que viene, amiguito. Gracias. Adiós. Hasta luego. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. Hey, always look on the bright side of life. Come on. Always look on the bright side of life. Life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow. So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath. Life's a piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show, keep them laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And always look on the bright side of life. Always look on the right side of life. Records available in the foyer. Some of us got to live as well, you know. All right, it's a lot. Let's get this place up there. I can charge this man for the next 3 weeks. What do you think pays for this club? I'm going to make the money back, you know. I told him. I said to him, Bernie, I'll never make that money back.